Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Suspenden Hidrovía. El juez mixto de Nauta, en Loreto, ordenó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Proinversión suspender el proyecto Hidrovía Amazónica, a fin de cumplir con el proceso de consulta previa a las comunidades nativas del río Marañón. Según el dictamen, la consulta no debe ser previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental, sino antes de la primera decisión que les afecta, contrariando así en este punto la interpretación del Ejecutivo. El mismo documento establece que si el Ejecutivo no realiza la consulta, adoptará las medidas coercitivas necesarias para que se ejecute su fallo. La sentencia judicial fue considerada histórica por el Instituto de Defensa Legal, ya que es la primera vez que un pueblo indígena gana un proceso de amparo ante el gobierno central para exigir la realización de la consulta previa. OEFA. El Organismo de Defensa del Consumidor, Indecopi, declaró inaplicable el aporte por regulación que realizan las empresas mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Según la resolución del Indecopi emitida el martes último, el pago por regulación es una barrera burocrática y, por tanto, el OEFA estaría recibiendo dichos ingresos ilegalmente por este concepto. Esta determinación se dio en respuesta a la demanda presentada por la minera Pampa del Cobre Sociedad Anónima y otras cuatro empresas para dejar de pagar al ente fiscalizador del Ministerio del Ambiente. Con esta decisión, el OEFA quedaría en situación de gravedad debido a que hace unos días el Ministerio de Economía y Finanzas habría desconocido y eliminado en el presupuesto para el año 2015 los ingresos por concepto de multas que habían sido proyectados en 36 millones de nuevos soles. Detienen investigación. El presidente de la Federación Nativa de Ucayali, Robert Guimaraes Vázquez, denunció que la investigación policial del asesinato de cuatro dirigentes indígenas a mano de taladores ilegales se ha paralizado por falta de presupuesto. Asimismo, afirmó que solo se han hallado los cuerpos de tres líderes asesinados y está pendiente ubicar uno. Según Guimaraes, el Ejecutivo hizo básicamente una campaña publicitaria en torno al asesinato de los cuatro dirigentes ashánicas y no ha cumplido sus promesas de investigar el crimen. Agregó que la policía no brinda protección a las viudas de los líderes asesinados y que éstas se encuentran consternadas en la ciudad de Pucallpa sin poder volver a su comunidad Sahueto, ubicada en el Alto Tamaya. Guimaraes indicó que los autores intelectuales del crimen se encuentran libres y que existe un clima de zozobra y amenaza hacia los dirigentes comunales que se oponen a la tala ilegal. Ley de Cambio Climático. Organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos originarios presentaron el viernes 24 de octubre el texto del proyecto de ley de cambio climático. El acto se realizó como parte del Foro Internacional Desafíos frente al Cambio Climático en el Perú. La presentación del proyecto de ley estuvo a cargo de representantes de los pueblos originarios y de la Organización de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, que se desarrollará en diciembre. Según algunas estimaciones, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, después de Bangladesh y Honduras. Pese a ello, no existen en este país marcos normativos claros que garanticen políticas, programas y proyectos de mitigación y adaptación a este fenómeno. Indígenas aislados. Un reportaje televisivo demostró una vez más la situación de precariedad en que viven los indígenas en aislamiento voluntario del pueblo Mashcopiro. El programa denunció la entrega por parte de turistas, madereros y la propia población local de ropas y alimentos como gaseosas a los indígenas en aislamiento. El hecho supone poner en riesgo la vida de los nativos, debido a que, por su condición de aislamiento, se encuentran en extrema vulnerabilidad inmunológica. La otra amenaza que se cierne sobre ellos es el contacto que buscan entablar misiones religiosas. Cerro Verde. El Frente de Defensa del Distrito Arequipeño de Uchumayo presentará una acción de amparo para evitar que la empresa Sociedad Minera Cerro Verde cierre por completo un tramo de la antigua Panamericana Sur. La empresa lleva un conflicto de 2 meses con la población porque mantiene bloqueada parte de la vía que comunica a Uchumayo con la ciudad de Arequipa, al movilizar diariamente maquinaria y hombres para construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Los pobladores denuncian que el bloqueo de la vía afecta de manera drástica su rutina diaria. Agresión. el presidente de la comunidad campesina de Llanta, en Piura, Magdiel Carrión Pintado, denunció que una turba intentó agredirlo la noche del martes 21 de octubre. De acuerdo a su versión, el ataque se dio cuando se encontraba en el local de la Casa del Campesino en la provincia de Ayabaca. El hecho se dio en el marco de las protestas que se desarrollaron esta semana en contra de la reelección del alcalde provincial Humberto Marchena Villegas. Según testigos, la turba ingresó al local con violencia, rompiendo puertas y vociferando amenazas contra Carrión, quien en ese momento se encontraba acompañado del líder rondero Telmo Alberca Acha. Para el dirigente, detrás de estos hechos se encontraría la empresa minera china Río Blanco Cooper, sociedad anónima, por lo que pidió a las autoridades que se hagan las respectivas investigaciones. En otros aspectos, Carrión Pintado descartó que las protestas en Ayabaca que se iniciaron el lunes estén encabezadas por las rondas campesinas, tal como lo sostienen algunos medios de comunicación. Buen vivir. La organización de mujeres, FEMUCARINAP, llamó a desarrollar alternativas orientadas al buen vivir, la sustentabilidad de la vida, la defensa de los bienes comunes y la madre tierra. La organización también llamó a participar de la Marcha Global en Defensa de la Madre Tierra, que se realizará el 10 de diciembre en Lima. De igual modo, la organización expresó su rechazo a las falsas soluciones al calentamiento global, como la reducción de emisiones por deforestación, red, la agricultura climáticamente inteligente y otros mecanismos similares. Como alternativa, planteó que los gobiernos de América del Sur prioricen el apoyo a la agricultura campesina sostenible que contribuye positivamente al equilibrio del carbono del planeta e incrementa la biodiversidad. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.